Se siente usted cansado, despierta en la mañana y siente que las energías se le van. No se preocupe, señores, para llenar de paz su hogar y armonía, productos Changoleón que le da alegrías este y todos los días presentan las nuevas vitaminas Changoleón. Y para demostrarlo, aquí está nuestro amigo Adrián Gabriel. ¿Cómo pasa esto, Adrián? Ah, muy sencillo, Chuy. Usted se toma una pastillita de nuestra famosa receta secreta. Oh. Así los cambios se noten inmediatamente. Oye, doña Chonita quiere preguntarte algo. Ah, muy bien, adelante. Oiga, joven, fíjese que mi hijo, hubiera usted, él le cuentitos todos los días, esas de las monas, de las grandotas, de las altotas, de los ojos grandotes, y ya no sé qué hacer. ¿Cómo le hago para que ya no vea esas cosas? Señora, producto Changoleón, pone a su disposición los lentes oscuros Changoleón. Usted se lo pone a su chamaco, ya nunca va a ver nada de eso. Ay, qué chido usted, ¿eh? Ándele, pues qué bonito. Y también le gusta mucho jugar esas cosas del Goku y esas del Digimon y los Pokémones. ¿Cómo le hago para que ya no juegue esas cosas? Señora, para eso tenemos nuestra trampa de dedo Changoleón. Entonces la pongo su chamaco y nunca más se vuelve a hacer otra cosa. Y recuerde usted, señora, que los productos Changoleón no se venden en cualquier tienda. Busque el distribuidor oficial Changoleón. Y con los productos Changoleón, usted se da feliz día a día. Y con eso, señoras y señores, comenzamos el Changoleón Podcast, que es 10, el número del Dieguito. Y con mucha gente hoy, pues comenzamos. Bien. ¡Cabe huevo! Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Why am I here? No, Buenas noches, hoy es, ¿qué? Primero de octubre. El año 2005, y estamos en el Changoleón Podcast número 10. Ya tenemos buen rato. Oye, con muchos invitados esta vez, Serge. Digo, ¿cuántos somos hoy? No sé, mira, vamos a ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tenemos banca. Cuéntanos invitados invisibles. Y antes de que empiece, señores, pues estamos de fiesta aquí porque la selección sub-17 calificó por segunda vez en historia una final de un mundial juvenil. Aquí tenemos la playera verdecita bonita para mañana. Yeah. Espero que Santa Maradona nos ayude. Y nada más, estamos bien contentos. Está hecho que se le salen las lágrimas porque sí, son rayos de nuevo. Pero bueno, a lo que nos toque chencha, ¿no, Serge? Bueno, pues sí, vamos a presentarnos rápidamente para saber quién está aquí. Vamos a empezar por este lado. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De grupos de anime? Pues vamos a hablar de los grupos de anime. ¿Cuál es la situación actual aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México? Ok. Entonces, preséntense, por favor, y digan a qué club pertenecen. Vamos a empezar con contigo. Bueno, yo soy Gaspar Guerra. Represento al Anime Society at the University de El Paso, de Houston. Yes, you do. Very nice. Inglés también. Pues yo soy Cecilia y represento a Lumani de la UACJ. ¿Qué es Lumani, Cecilia? Liga Universitaria. Su carro Rui. Perfecto. Oh, carro. Bueno, hasta aquí tenemos. Right alone. Aquí a mi lado, ¿va? A Miguel Jauregui, representante del CAME. ya no ha pasado. De nadie. El ex-came, somos independientes, somos los hombres X. El ex-came, sí, es un grupo que no existe, pero ya nos odian. Pero bueno, al carajo. Seguimos, Adrián. Adrián, la gente libre. Tenemos acá a Ricardo, también Ricardo acompañándonos nuevamente aquí. También tenemos a José. Josué Vitia, soy de perteneciente al CEMAC, que es Club de Manga, Anime y Cultura, que es perteneciente al TEC de Monterrey y parte de la UACJ. Tenemos a bien, aquí de regreso a Kenjiro. Tenemos a Mikey, hola Mikey. Que no he hecho, Mikey del CEMAC también, aquí de vuelta. Sí. Tenemos a la no menos bella Nicia y sexy Nicia. Nicia, ex CEMAC o CEMAC, quién sabe. Sexy ella. CEMAC temporal. Yo de vuelta de aquí, Abraham. También de CEMAC. ¿Ya no pee on your PSP? No pee. Gracias. No, tenemos aquí a Ceci. Bueno, yo soy la otra Cecilia del Humani. Pero bueno, olvídense de mi nombre, díganme James. Carly Jane. Tenemos a Manny Morales. Hola, aquí como todos los sábados. Pues aquí estamos como agente libre también. Y adorame. Sí. Oye, nos faltó el Extreme Boy. ¡Otra vez! ¡Está afuera! ¡Extreme! Oye, ¡Extreme! ¿Por tu llamada Extreme? No, Miki, ya que... Ah, ya, para no extrañarnos. Ya, Extreme. Y aquí... Esta semana nos dejó plantados otra vez el Dorame. ¿Quién sabe dónde se habrá metido? Ya nos estamos acostumbrando a sus... Oye, para mí que sigue yéndose al Team Dance. Yo creo que tiene como tipo Quijote. Bueno, pues empecemos con él para que las vamos a recordar a Adrián Dorame, por favor. Okay. Miki, haznos los honores. ¿Nos hacen falta? Ahí va. Donde estés, Adrián, te extraño. Vuelve. Bueno, pero también hay que agregar que ya ganaron el concurso que hizo el Dorame Challenge. Lo ganó Nacho Lasheras de España, que es nuestro amigo. Y también fellow podcaster de symphony.com o .net, no me acuerdo. Ahí va a estar el link en la página. No sé, no tengo una respuesta, déjame ver. Sí, bueno, dice que la respuesta del Dorame Challenge, la primera fue de Shinise, que supongo que son de los clanes de vampiros. Ajá. Y luego Shinise, whatever. La segunda era ¿de qué lado, cuántos lados tiene el cuadrado? No, los dados más, con más lados, dice, el más famoso es el de 20. El de 20. El más grande, el de 100. El de 100. y hasta hace poco el de 30. Y lo demás, lo de que sé si había tenido chiquitos que ahora participaban en el To the Punks. Okay. Y escogió el dibujo, pidió un dibujo que no tengo aquí el link tampoco. Y son unos chavos, una chava y un chavo acá jugando PlayStation para el podcast de Nacho, que Oye, Serge, una sí. cosa, aparte del pin-up que le publicaron a Adrián en el cómic de Johnny Caronte. Oh, sí. Nacho nos dice que él compró la edición española de Johnny Caronte y ahí nos sale el pin-up de Adrián, porque pusieron unos anuncios. De alguna convención de cómics allá en España, pero bueno. Se tiene que quejar a la editorial porque, bueno, aquí, alias, la versión norteamericana, sí, se publicó un extenso... Una extensa galería. Oye, pues, te felicito nuevamente, Adrián. No, muchas gracias. Ya saliste. Pero de hecho sí lo pueden checar, el dibujo que hizo Dorame está en el DeviantArt. Está en el DeviantArt, ya está ahí. No, es donde están jugando una chava y un chavo. Bueno, el link lo vamos a poner aquí en la página de Changoleón, ahí a un lado del podcast van a encontrar los links. Igual pues voy a poner también anexar mi pin-up de Caronte, Johnny Caronte, para que Nacho lo hiciera y todo el que quiera pueda verlo. Perfecto. Ok, pues. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Serge? Pues no sé. Pues vamos a comenzar a hablar con los clubes de anime aquí de Juárez para que nos expliquen la situación. Fíjate, antes que nos quejábamos de que no había nadie que le gustara el anime ni los cómics. Y ahora ya veo que hay más gente y más gente. En las nuevas generaciones lo han tenido muy muy en cuenta, pero yo en mi época no había nadie. De hecho, ya es que hasta te decían que uy, ves eso, siempre te están regando. Mi maestro me decía, oh, estás leyendo literatura barata. Sí había, pero era puro underground. Pero bueno, pues vamos a empezar, pues a ver, Sema, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en esto de los clubes de anime? ¿Alguien que quiera decir algo de ustedes? Pues a ver, empezamos. ¿A qué edad cayeron en el lado oscuro? A ver, díganos. Yo desde que alguna vez vi a una muchachita. De eso no, o sea. ¿Cuál de los dos? Y estas no son convenciones de medianoche. Pero bueno, no. Alguna vez prendí la tele. El programa de Beraldo fue la semana pasada, por favor. Oye, sí, ya pasé a Beraldo. Bueno, alguna vez prendí la tele y vi una chavita abuelita de esas ñoñitas con colitas así como que muy bonitas. Que decía, si me gustas tú a mí. Y a partir de ahí, Anthony. Oye, hablaba con Valentina. Anthony, pero amo a Maradona. Oye, ¿cuánto tiempo tienen ustedes como Semaca, Abraham? Uy, tenemos aquí desde 1990. Ah, pues aquí tenemos a la fundadora. A ver, explícanos. Yo recuerdo ni por favor. Pues sí, más o menos fue como en el 99. Finales del 98 fue cuando nos inscribimos y ya fue cuando nos presentamos en el 99. Comenzamos primero como un club que se iba a juntar nada más a platicar sobre anime y empezamos con muchas personas y luego de repente como que se empezó a vaciar y ya quedamos así las que éramos como los formales. Entonces comenzamos los hardcore. Pero donde ya se empezó a ver como más formalidad en el asunto fue cuando ya empezamos a hacer concursos de Smash Brothers y ahí fue. Oye, otra cosa, de los que quedaron todavía siguen de los miembros ahí originales. Sí, de hecho sí, ya se graduaron de la escuela y todo y todavía. Ahora, siguen. Pero sí hubo respuesta por parte de la gente. Chairman. Sí, sí hay y de hecho se invitan algunos, otros se van, pero sí siempre está muy constante. Es lo más padre de todo que sigue. Órale, qué padre. Pues, a ver, vamos a preguntarle aquí a las 12 Cecilias del Lumani, ¿cuánto tiempo tiene el Lumani? Fíjate que tienen una corta historia pero turbulenta. Oh, ¿en serio, Miguel? Parece novela, ¿no? Tendremos que preguntarle a ambas. A ver, Cecilia, bueno. Jane. Parece como le dice. No, Ceci James. No. Anko, Ceci. Uno y dos. Tiene más historia que yo llegué más tarde. Tres y Trifix. Como año y medio, ¿no? Sí. ¿Te lleva como formalmente año? Como Lumani, hace como un año más o menos. Ajá. Hace como dos semestres, sí, pues sí, un año. También me cuentas, es un año, sí. Y bueno, bueno, ya a mí me invitaron, y me invitó Gio y Natalia. Ellos fueron los que me iniciaron en el rollo este del Humani. Ya pronto formé parte, como que me acoplé demasiado pronto y ya, o sea, todo empezó a fluir. Ahorita somos bastantes, como unos 20 y algo, ¿no? Sí, sí, somos muchos ya. Somos tanto, o sea, casi la mayoría estamos ahí en Yada y algunos otros están en IT, pero, o sea, nuestro plan es expandirlo por toda la Guatemala. Es que más les puedo preguntar, ¿qué diferencia ven ustedes que tienen un club de anime, bueno, pues basado en la escuela, uh-huh, a comparación de uno que es independiente? El apoyo. Sí, bueno, ¿apoyo? Yo creo que más bien los que están en escuela, como se ven más seguido, se hacen más compas. Son como que más unidos a clubes que son gente más externa, o sea, pero que tienen más rotación los de afuera, ¿no? Sí. Sí. Sí. A ver, Gaspar, cuéntanos también cuánto tiempo tiene el club de anime de UTEP. Pues empezaron en... Estás haciendo vibrar el micrófono. Ah, okay. Okay. Pero bueno. Empezaron en el 98 para el semestre que empieza en agosto. Yo me uní en el 2001, hace 4 años, exactamente. El club de anime de UTEP, yo fui de los primeros miembros de ese club en el 98, entonces sí, no vino Andy, pero hubiera estado suave. Andy fue el fundador del club de anime de la Universidad de Texas en El Paso, y todavía sigue, ¿verdad? Todavía sí. Sigue dando el chairman Andy. Pero Andy era el presidente, no se graduó y se fue. Estuvo trabajando con Microsoft, según tengo entendido, y aún así seguía en contacto con el club, y luego después regresó a la universidad, a trabajar en la universidad, y ahora sigue siendo el presidente del club, ¿verdad? No, ya no. Bueno, tú platícanos. Yo ya como perdí. Él trabaja en la escuela, él, y cada organización necesita tener alguien que trabaje en la escuela, un maestro o alguien representante que sea de consejero. Él ha sido el consejero desde que regresó. Ahora empuje como consejero. O sea, como quien dice, la mente detrás de todo. No, y ¿qué corren las cosas? Él fue la mente detrás de ese club. Nos juntábamos los viernes y nos echábamos creo unas 3 horas seguidas de anime, que fue donde me di cuenta que yo nomás podía aguantar unos 40 minutos. Sí, y fue cuando yo me di cuenta que podía aguantar 6. Sí. Y no era ya hoy. Fíjate que faltaron dos clubes de anime que llegan aquí. Uno era el Sankunchan, que es un Sankunchan, es uno de acá de la preparatoria Villa, pero casi son un poquito efímeros, no, casi no se ven. Y pues el que ya prácticamente está desaparecido del cambio. Pero es eso ya es otra historia. Pero ¿por qué causas se desapareció? Pues, yo estuve en el principio, en el CAME. Antes éramos GATS, que era el grupo Anime y Comics, que era una especie de inteligencia nacional. Una persona que era el presidente, que está en León, va a tener muchas delegaciones en todo el país, uh-huh. México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, ciudades principales. El chiste era de que nos estuviéramos rotando todo el material que tuviéramos, uh-huh. Y estuvo muy bien. Desgraciadamente empezaron problemas, pues, de cuestión administrativa, financieros, sí. Y entonces era de que el presidente quería viajar a un lado y nos pedía dinero, cosa que no nos gustó. Y pues nos decidimos independizarnos, perdón, para hacernos el cambio. Desgraciadamente duramos 1 año y 2 meses hasta que empezaron muchas diferencias y muchas contrariedades, lo cual nos provocó la disolución. ¿Qué significaba Kame? Club Anime y Manga. Manga. No, desgraciadamente sí, estuvo muy malo. Aparte de que teníamos otro problema, que no podíamos interactuar con los clubes porque lo veían como competencia, cosa que yo quiero preguntar. ¿Algunas de ustedes han convivido con otro club? ¿Convivido? Claro. Convivido, sí. Prueba está que aquí estamos tanto con Azul, los de UTEP, y con Lumani de Yada. O sea, nosotros nos llevamos muy bien. ¿Hay convivencia interna? Sí. Pues yo ahorita estaba con él. Ahí andábamos vagando por Juárez. Una cosa, pero eres una. Pero cuando es de grupo, no, yo, grupo, por ejemplo, con grupo. Yo me llevo todavía hasta la fecha muy bien con lo que son Selene y Eunice y todas ellas. Pero no debería haber rivalidad. Porque desgraciadamente nunca falta el pelo en la sopa. Es que está bien que sean, por ejemplo, así con ustedes, es una, pero siempre hay alguien que se opone. Pues, sí, de sí, hecho, que sí, es muy tonto, se sí, me hace sí, muy tonto esa ideología. Por lo general mueve los demás, ¿no? Y todos los demás, creo que sí es cierto, mejor no. Sí, sí, porque lo que él está comentando, o sea, todos compartimos el mismo objetivo de este, precisamente difundir lo que es la animación japonesa, la cultura japonesa y pues todo eso de lo que se funda nuestro club, ¿no? Entonces no hay necesidad de hacer rivalidad de eso si lo que queremos es de que la gente esté o sea, al contrario, o sea, todos nos gusta algo, o sea, es difícil a veces conseguir algunas cosas, entonces lo que tiene alguno, o sea, lo que uno quiere lo tiene otro, entonces así, o sea, es intercambio, no, está padre, pues te digo, o sea, conoces y hasta convives, te haces un compa y vas y con el Chuy, estaba preguntando el Dorame Extreme Challenge. ¿Cómo se llama? Monster Extreme Dorame Challenge. Monster Extreme Dorame Challenge. No, otra cosa también. Yo antes de que yo comencé con el anime, eso en eso del 96, todavía no sabía, no conocía gente que supiera el anime, hasta que en el 98 conocí a un chavo que se llamaba Gabriel. Se hacía conocer aquí en la ciudad de Juárez como Tlacde. Ey, ese, ¿por qué tenías que traerse? Bueno, no, eso hay que decirlo porque es sí, el porque Skywalker sí. De la anime en ciudad Juárez. Alerta. Ese chavo lo que hacía era vender anime. Vendía anime del cual le prestaban sus amigos. O sea, tú me prestabas una serie, sí. Yo la copiaba en videocassettes de tercera generación. Porque los papás de él tenían un video que cerraron, y entonces él tomaba esos videos y los vendía a 60 pesos. Y así iba haciendo, ibas así de préstamo en préstamo hasta que llegó a tener una colección de más de 260 títulos. Sí, yo también. Entonces, el chavo era muy gandalla, incluso a los tenía una amiga que dibujaba muy bonito que le quitaba los dibujos para supuestamente para ellos te los vendía. Cuando necesitaba y no, hasta iba a mi casa y los vendía. Y tenía planeado hacer un club de anime. Cosa que, pues afortunadamente no se hizo porque el chavo era un gandalla de primera. Incluso fue a la casa de un amigo a robarle unos dibujos. Que no vivía muy lejos de aquí donde estamos haciendo el podcast. Entonces, a lo que yo me quiero referir es que nunca falta gente así en el anime. O sea, desgraciadamente, nunca falta. Es un ambicioso. Y, lo último que supo el chavo es que se alejó de todo eso y se está dedicándose. No, se dedica a lanzar un guerrero aquí enfrente de la catedral. Era un personaje bastante extraño porque se dedicaba a bailar danzas aztecas en la catedral aquí en la ciudad. ¿En Ciudad Juárez? Oye, pero me contaron que salía hasta rapeando en... Pues ya fue agregando. Ah, ¿no? Eso te la cuento yo. Mira, una vez le compré cuando yo estaba todavía estaba pichón en esto en este asunto del anime y le compré un audio cassette con la música de Sailor Moon. Uh-huh. Y entre canción y canción estaban canciones de los Bookies entre grabadas. Los Bookies es un grupo populachero de aquí de México, el cual no quiero mencionar porque me da mucho asco. Recuerda, nadie es perfecto. Viva Rodrigo González. Nadie es perfecto y tú lo verás. Todo sí, ya. Okay, Cruz. Okay, que mencionabas eso, cuando apenas empezaba lo que era el anime, ¿no? El anime aquí en Juárez, como que sí mucha gente se aprovechaba, ¿no? De que, por ejemplo, con los videos de Dragon Ball que estábamos, sí. De que tenían una pésima. Hay que contarlo. Y las daban en chorrocientos. Esa lo voy a contar yo. Ah, pero espérate. Soy actor que no tiene nada que ver con lo siguiente. Ok. Bueno, resulta que había una compañía de video aquí en Juárez que vendía los ovas de Dragon Ball Z cuando recién salió la serie aquí en México. Que en un videocassette te ponían 4 o 5 ovas. El problema es que no eran en español. Aquí en México eran en español, castellano, español. Oh, sí. El problema es que, como eran distintos formatos, se veían con muchas rayas, se veían muy muy feo. Y tenían con una leyenda en la parte de arriba que se ha Video Chuy. Así es que yo no me hago responsable de eso. No sé, no sé. Todos creo que sí, por favor. Deberíamos de encontrar cuál sería Video Chuy y traerlo al Chuy de Video Chuy. Este es un héroe anónimo. Oye, gracias a él supimos que Son Gohan es en España Shongoanda. Y Goku Shongo. Es Goku. Y Piccolo. Piccolo es Piccolo. Piccolo. Loki, con nada alburero, ¿verdad? Ah, que México, no, aquí no. En México no somos. Pero padre, yo quiero a señor Piccolo. Ay, qué Mohan. Todos vimos los ovas antes de que llegaran a México en forma oficial. Ah, de hecho hay que juntar las llaves que no usamos en nuestras casas. Pero ¿cómo se llaman en España? Las bolas dragonas. Las bolas del dragón. Las bolas dragonas. Las bolas. Y este, ah, hay que poner un monumento. Oye, por cierto, vamos. Una vez yo vi Mortal Kombat, la película de Mortal Kombat. ¿De Video Shui? De Video Shui. Salían las letras y video. ¡Video Shui! Te recordamos donde quiera que estés. Sí. Hay que poner un monumento así al Shui como sea, así con un video así. Traigan sus. Era gordiana. Traigan sus llaves. Se pone abajo en la página de Changoleone. Vamos a hacer un proyecto de encontrar al verdadero Videoshui y traerlo al podcast. Estaría bien. Sí. Oye, y otra cosa, Serge, tú como dibujante del proyecto Changoleón, ¿qué tanto has convivido con clubes de anime o clubes de cómics en sí desde que ya empezó a proyectarse esto? Yo tengo entendido que yo lo he visto y lo he vivido en experiencia propia. Esto se ha proyectado como desde el 2001, 2002, esto de que ya un chavo sale y dice, yo leo cómics, o a mí me gusta la animación japonesa. Pues, ¿tú cuánto tiempo tienes conviviendo? No, pues empecé a convivir con los de YouTube. Ajá. Fue mi primer contacto con un club de anime. Pero, pues no sé, yo no me fijo en que si es un club o quién es esta persona. Entonces, siempre cuando esté abierto a querer hablar de estas cosas y compartir. Es que también sabes que especialmente compartir. Es padre cuando topas a alguien que tiene tus mismos gustos, ¿no? Y te pongas a hablar de eso, de las cosas que en tu casa decían que eran marcianas. Pues es que mira, lo del rollo del anime es que digamos que abrió las puertas a que toda la gente entrara a esta onda de la animación y de los cómics, porque antes era nomás superhéroes y ya. Superhéroes norteamericanos y tipos en mallas y calzones de cuero. Y no había mujeres. No había mujeres en el medio. Sería una que otra sería novia de algún cuate que le gustaban los superhéroes. Oye, y oiga usted, ahora hay muchas muchachas en el anime. La prueba es que aquí tenemos tres. Tenemos chicas. Tres. Chicas. No una, no y dos, más, tres. Y hay más. Y hay muchas más. Pero puedes estar estudiando para los exámenes de medicina. Viva los cosplays. Ana está estudiando medicina, por eso no vino al podcast. Ana, un saludo. Y también varias compañeras. Hay unas que están en su casa, que no dejan salir, otras que están estudiando para medicina, otras que ya no viven aquí, así que. Déjenme lo que pero sus bueno, papás. Creo que eso nos quita un poco el estatus de frío. No, aparte de que yo pienso que es increíble darse cuenta que uno empieza a desarrollar un lenguaje que nadie más entiende. Y de pronto se da cuenta que hay alguien más que lo habla y así como que, ¡oh, sí! De hecho, déjame decirte una cosa. Fui a comprar cómics, unas revistas, a la librería de Barnes & Nobles en El Paso. Uh-huh. Y compré un manga también. Entonces, cuando le estoy dando el manga a la cajera, me dice, ¡oh, tú también lees manga! Y así es como un handshake, ¿no? Sí. Como, ¡oh, wow! ¡Secret handshake! ¡Otaku Power! Es como enseñar la estrella de Pitágoras, así. Un manga. Resultó que la muchacha me dice, a mí me gusta dibujar y esto y lo otro, y le digo, ah, caray, pues yo tengo unos amigos y dibujamos en Juárez, pero ella es una gringuita, entonces no habla español. No le da miedo. Entonces le di la dirección de Changoleón, le di el email, le dije, date una vuelta, vamos a tener una convención la próxima semana, la que viene. Y el 5. Pues ahí está, ¿no? Ahí está la invitación y es suave. Ahora le vamos a tener que we have to do our podcast in English. No, y de hecho, a little. Ahorita que estamos hablando de eso, aquí quoteando al señor al señor chairman de la Sociedad para la Publicación de la Animación Japonesa ahí en Los Ángeles. En una convención en la que fui, que fue el Anime Expo, decía, y fue de las palabras que más me llegaron, se los juro. Decía, "Aquí estamos puras personas que hablamos el mismo idioma. En el único lugar de los Estados Unidos en este momento donde puede alguien levantarse y gritar ¡Bleach! Y nadie cree que están lavando su ropa." Y eso es muy, muy me cierto. Llegó al corazón. Sí, me así como que... No, es que sí es cierto. Ahorita que decía Serge que es un como que secret handshake. ¿Sí? Y yo otra vez llegué temprano. Un saludo secreto. Llegué a mi clase temprano y me puse a leer Sandman. y lo estaba leyendo, y luego en eso llega un chavo y me dice, ah, ¿qué es eso que estás leyendo? Y otro, ah, estás leyendo Sandman, y qué esto que el otro, y luego después llega una chava, ah, ya leí ese, está chida. Y así sucesivamente. Y... fíjate cómo han cambiado las cosas, porque a muchos les da miedo, ¿no? Porque antes era de closet, ¿no? Sí, era de closet. A mí me tocó que me veían dibujar y me decían, no, todavía está chavalito, o sea, no veían la onda del arte y la onda de la creatividad, no la veían por ese lado, lo veían como, oh, está haciendo cosas de niños, ¿no? O sea, un dibujo aquí en México formal era ver los cartones políticos, ¿no? O ponerte a ver un cómic, sí, de caballo. No, no, simplemente no ver cómics, o sea, no entraba dentro de lo que se llama ser adulto, ¿no? Sí, pues. Entre comillas, o sea, si jugabas, si admitías que jugabas videojuegos, si veías animación, si leías cómics, eras una especie de ser inmaduro, ¿no? Pero entonces es como que uno no se encuentra, tenías amigos pero no eran realmente tus amigos porque no tenían los mismos gustos. Oye, ¿nunca les dio a todos la curiosidad de que tú que lees un manga, ves una animación, ves un manga, oye, te lo presto para que lo veas porque te va a gustar? Y nunca la ven, o te la devuelven así, sí, ay, no, no, no, cuando. Sí, pero lo bueno, no, es que a veces que sí te, sí aficionas a dos que tres, a mí no, ya me ha tocado, y se siente bien bonito. Los magos que dicen, ay, no, están a blanco y negro, ¿cómo? Eso, mis amigos del paso, y creo que ya lo había dicho en un podcast anterior, yo les decía, yo estaba leyendo Battle Angel Alita, la primera vez que lo publicó Viz Comics, y estaba totalmente... anonadado, con las pompis en el agua. Hasta les decía a mis amigos del paso, mírale esto, está bien chingón. Entonces me decían, no está blanco y negro, no lo quiero leer. Y ya ese era el argumento y se acababa. No había posibilidad de que lo hiciera. Pues si no lee con dibujito, menos con la palabra. Entonces, no solo la manera de ver los cómics, bueno, la manera de leer los cómics de parte de los lectores norteamericanos ya cambió también. Ahora ya leen cómics en inglés. Hasta los leen de blanco y negro, de izquierda a derecha. Y con el sentido original de la lectura. En español, ruso, chipriota, no sé. Oye, no, ahí está. No estaban en inglés. Si no estaba en inglés, si el videojuego no estaba en inglés, si la canción del anime no estaba en inglés, no lo aceptaba. Oye, Sergio, ¿no te acuerdas de ahorita que hablando de los años, nunca te tiraron los cómics tu mamá, cuando era chiquito? O de adolescente. De la misma compañía que editaba Calimán, había un cuate que se llamaba Starman. Sí, hijo, yo era mi héroe Starman, era un cuate que andaba en el espacio y tenía un robot que se llamaba Gatónico, tenía la forma de un gato. Entonces yo lo coleccionaba y todos los miércoles le exigía a mi tío que me llevara al puesto de revistas a comprar mi Starman. Y un día que regresé de la escuela ya no estaba mi caja de Starman. Y ya sabes, oye, abuela, ¿dónde está? ¡No sé! Y, oye, pero es que aquí los dejé. ¡No sé nada! Y se acabó. Siempre sí, tenencia. Híjole. A mí lo que más me tuvo fue cuando mi mamá metió toda mi colección de Simón Simonazo. Simón Simonazo, para los que no viven aquí, era un cómic en México que se publicó en el 86 con la novedad de que no podías decir groserías en un cómic. Ajá. Entonces lo que hacía el autor, Moraliux, era de que en vez de decir la palabra, la dibujaba. Porque eso estaba toda y dibujaba dos cabecitas de madres y dibujaba un huevo. Y se quitaba de problemas. Ajá. Y están muy padres, esas y las videorizas que eran parodias de películas americanas, hasta que una vez llegó mi mamá y me las tiró todas. Sí. Me pudo mucho. Sobre todo Simón Simón. Dibujó un huevo en tu cuarto, No, puso ya valió y dibujó la madre. Ah, te puso ya valió y una mamá. Valió, sí. No, tendríamos que explicar algunas de esas expresiones. Porque, por ejemplo, un cabrón en México es una persona muy mala, ¿no? Muy maldito. Entonces, en el cómic decían los personajes, ¿cómo son cabrones? Y dibujaban dos caras de cabra. Entonces, dos cabezas, perdón, de cabra. Entonces, eso inmediatamente se traducía a cabrones. O qué poca madre, que es cuando uno hace algo malo. Algo malo. Entonces ponía una monja, de una madre. O luego la expresión, la clásica pinche expresión chilanga, ¿no? De cámara. Entonces ponía una cámara fotográfica. Sí, y la de pinche, que es un ayudante cocinero. Ajá. ¿No? Es una grosería en México, ponía un monito con un trinche y con un gorrito de cocinero. Entonces, es un trinche. No olvides a los bueyes. Ándale, los dos bueyes. Oigan, bola de bueyes. Hace poco lo volvieron a sacar, ¿no? Sí, pero desgraciadamente no pegó como se esperaba. Uh-huh. Estaba... No, el tema de los clubes. Los clubes, sí. Perdón, es que tenía Simón Simonazo. Regresamos a 2005. Pasan todos ¿No han tenido ustedes en sus grupos miembros problemáticos? O llegan a tratar de apoderarse o imponerse o a presumir. Platique. O tal vez a querer destruir. Para nuestro viaje a Anime Expo, tardamos todo el semestre en planearlo, ¿verdad? Entonces teníamos ciertas fechas en las que había que pagar, bla, bla, bla, obviamente. Y después de la convención aquí en El Paso, llegó uno de preparatoria de dónde. A una junta que tuvimos la semana antes de irnos. Digo, ¿y cuándo nos vamos? Yo quiero ir con ustedes, ¿cuándo nos vamos? Y, nos vamos a ver en ese lugar. Ah, ok, entonces ahí nos vemos a las 8. Okay. Entonces se nos pegó y nosotros, ¿tú no estás invitado? No puedes pagar. Es para el otro lado, ¿eh? O sea, ustedes juntaron su dinero para ir ustedes y luego llegó este cuate y se incorporó sin... Así, se autoinvitó. De buenas a primeras. No pudo incorporarse, pero eso quería. Entonces no acabó ya. Pero, ¿cómo llegó? Digo, quiero ir y... ¿Con el dinero de él o iba a...? No, sin dinero, nada. Él sí, es la peluche. ¿Te vas a ir? ¡Qué chido! Oye, entre otros, así hablando ahorita con de lo que acaba de decir Gaspar, me acordé de alguno de los miembros de antes de ese club de UTEP. Y había un club rival de anime, que no sé cómo se llamaba ese club. Sí, había dos. Existe. Y ese es el presidente de ese club, es un gringo muy nefasto, según recuerdo. ¿No es un güero? Es un güero. Sí, lo conozco. Pero son los clásicos que se agarran hablando. Ya cambiaron. ¿Se cambiaron? Sí. Entre esos miembros había un señor canoso con barba blanca. ¿Todavía existe? Entregaba regalos a niños. La primera vez que me lo topé estaba fuera de la universidad en una gasolinería echándole gasolina a mi carro. Y en eso pasa el señor por la gasolinería con canciones de Ranma a todo volumen. Entonces dije, bueno, escuché bien, me pareció. Porque lo vi y era un señor, un viejito, pelo blanco, barba larga y todo. Y después que lo voy viendo en las cosas de... Ahí estaba. El maestro Rochi. Está orgulloso de ser otaku, se le diga, ¿no? ¿Todavía está ese señor por ahí, no? Sí. Trae en la cajuela de su carro, trae... Muertaleta. Maletas llenas de CDs de anime. Y las venden. Y regalos para... ¿Quién sabe abrir cajuelas? Porque para la convención de El Paso nos ofreció, traía lista de como unas 10 páginas de todo lo que tenía en su cajuela. Para ofrecernos coca, marihuana. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno? Que eso sale más barato que el anime. Sí. Ser anime junkie sale más caro. Claro, sí, porque es un divertimento bien caro. Prefiero comprarme un mezcla de marihuana que el DVD de Gangrel. Sí. Saca un burrito y ya comienzas a ver a todos con los ojotes acá. Bueno, y seguimos con los... seguimos con los miembros problemáticos. A ver, tú, Miguel. Ah, sí, Miguel, nos hablamos. Me acabó toda la hora. Hasta cinco partes. Acabamos. ¿Dónde están Tres Patines? ¡Silencio! ¿Tienes que ir a esa loca? Perdón. ¡Tata! ¿Quién está loca? ¡Tata! Este podcast va para largo. Sí, está loca. Bueno, ok, ¿quién continúa? El Kame, creo. Los hombres X. Ok. Bueno, el Kame, todo iba muy bien y todos unidos, sí. Y de repente alguien... ¿Cómo empezó? ¿Quién sabe? Pero... Cuidado, ¿alguien? Te pueden hechizar. Alguien empezó a dominar así, como que... ¡Ah, güey! ¡Me hicieron brujería! Le dio una cachetada, Miguel. ¿Quién fue? ¿Unice? ¡Oh! De su casa ahí. Desde su casa dio la cachetada, no puede ser. Bueno, eso pasaba en el CAME, fíjate. Acusaban a gente de brujería. Era como... Tipo macartinismo acá. Casa de brujerías acá. Este güey me embrujó y este está loco y quiere manipular a su novia y le pega. Pero es que pues todo se la tomaba personal y todos contra todos. Todo por culpa de cuatro personas. Ándeles por ir a ver Carlos Trejo. Entonces lo que estás diciendo es que entró en este grujo una persona que está dedicada a la brujería. Al esoterismo. Que supuestamente se dedica a eso. Es un hombre de Areida. No, ya le hice la culpa a alguien. Es el profe. El profe, ah, deja, hay que platicar de él, es un señor grande de 40 años. Sí. Que curiosamente se junta con primo de 20. Primo de Java de Hat. Primo de Java de Hat. El gordito. Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore en la conferencia. De Dumbledore yo no le vi nada. Por supuesto, sí. Es Dumbledore con tres quiques encima. No, no, no, era Hagrid. No, él no merece la. Era Dumbledore. Dumbledore. Entonces llegó a. Oiga, oiga, está bien. No, no, sí, ya no hay que ser. Ah, ya, ya. Está bien, ¿qué? Yo nomás quiero interceder tantito. Está bien que hablemos de miembros nefastos, pero pues no lo hagamos de manera... Sí, de... muy personal. Sí, esto es ah, de okay, clubes, bueno, no de Flaming. Bueno, el señor P. Flaming, exacto. El señor P. El señor P, Mr. P. M. M. O. S. H. No, no, él no. Es muy buena onda Mr. P, pero él... Bueno, Mr. P llegó a agotar todo el rollo que ya estaba medio mal, porque ya estaba empezando a quebrar todo el grupo, pero este señor vino a sentarse encima de él y lo rompió. En los dos sentidos. No, en los dos sentidos, así mira. Ahorita el cambio quedan que cuatro miembros, miembros que por pura fuerza de voluntad, que por gusto más bien. Que vale. ¿Qué? Hombre X, ¿qué? No, no, no. Fíjate que lo malo es que cuando alguien no le caía bien a alguien, el señor Y. El señor Y, igual la Habana, cero. A veces X, 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Hacían que toda la gente tuviera a esta persona y lo sacaban del grupo? O y hacía la cadenita, ¿no? Llegaba gente nueva y los iba porque feos. Se asustaban, básicamente. O no la acoplaban. Bienvenidos. No la acoplaban. Para poder estar en nuestro club. Bienvenidos. Y así nos pasaba a nosotros. Sentíamos muy feo cuando eso pasaba porque, pues, oye, no manches. Que cuentes a alguien con tu mismo gusto y que te estén rechazando. Luego, como que no se me hace. Yo también que eso pasaba en nuestro club cuando empezábamos a poner muchas películas. Era que como nosotros ya teníamos mucho tiempo juntos y ya platicábamos y teníamos nuestros temas, llegaba gente que también le gustaba, pero no se platicaba con ellos y se sentían como que bien aparte, entonces se iban. De hecho se sentaban atrás, pero... Sí, se quedaban atrás y se quedaban calladitos. No, sí. Y nunca falta también cuando llegas y con toda la buena voluntad, la buena vida, quieres sacarle plática a la persona, lo quieres ser parte del grupo y no se deje. Sí, y se quiere poner en su plan apartado y ahí se quedan por todo porque, el o sea, la nueva política que traemos a nuestro club es precisamente que invitamos a mucha gente, va y luego le gusta, entonces ahora ya platicamos con ellos, le decimos, oye, qué rollo, qué te gustó. ¿Qué te parece una exposición de esta otra semana? ¿O qué series te gustan? O sea, fue lo que hicimos primero que cuando estábamos, que cada quien se presentó, los de la mesa directiva y los nuevos miembros y los que siguen yendo, así empezamos a decir de qué series nos gustaban, qué mangas leíamos, qué exposiciones íbamos a dar, convenciones o eventos que íbamos a tener. Entonces la gente se fue interesando más. Oye, Chuy, una pregunta. Dime. ¿El cambio fue el primer club de anime y manga de Juárez? Mira, empezó el CEMAC. ¿Señaló otro nombre de CEMAC ustedes o no? No, club de anime. Sí, club de anime, así. Ajá, sí. Porque después siguió, de ahí sí siguió el GAX, que el cambió GAX, el nombre a Kame después. Como en el 2002, ¿no? Es que está muy interesante la propuesta del presidente nacional, desgraciadamente ahí sí que entran los intereses económicos y... muy personales. Y políticos y demás. Sí, no, desgraciadamente. Que no tengan nada que ver. Bueno, en resumen, todo lo que pasó con el CAME está mal. No lo hagan. Para que aprendan. Oye, no, pero hablando de miembros nuevos, también hay sus casos especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a los que llegan y se incorporan y, ah, sí, que me gusta el anime y esto, y ya se acoplan bien suave y van a aprender, o sea, también. Claro. Porque, pues, todos a fin de cuentas vamos a aprender. Sí. También están los, como dicen, los que se recluen, sí, así que se van a la orillita. Sí, así de, oh, yo nomás veo y no participo y cosas así, que también están en todo su derecho, ¿no? Cada quien es... Pero también están los que llegan y tratan de... Así como que, bueno, en nuestro club, en el CEMAC, hubo un caso especial de una persona que... Bueno, no recuerdo su nombre, pero le llegamos a decir el... Señor X. Nemesis en cuestión de rival, sino Nemesis en cuestión de que llegan y lo primero que dice, oh, ¿ven anime? Y nosotros así como que sí, y proyectan anime así para que yo lo pueda ver. Y nosotros así, y luego así como que, y pasan hentai porque yo quiero ver hentai. Y así como que, estamos en una escuela, así como que, pues si quieres, pero luego sí, te conseguimos hentai o lo que sea, pero pues aquí en la escuela no lo podemos ver. Luego, no, pues es que yo quiero ver anime y quiero ver así todo hardcore, que quién sabe qué. Y nosotros así como que, no, por ejemplo, lo que tenemos en el proyecto, lo siguiente, va a ser Onegai Teacher. Ah, no, ches, historias cursis de porquería, que quién sabe qué. Yo digo que, pues eso es lo que vamos a proyectar. No, váyanse a la fregada. Y seguía yendo. O sea, nos decía que no quería y no le gustaba lo que proyectábamos. Y sin embargo, seguía yendo. Obviamente había interés, nada más que ahí sí hubo cierto rechazo. Sí, es que también uno tiene que llegar. No tiene que llegar directo. ¿Por qué él fue nombrado? Malti Mikey. Dino te cayó bien. No, no. De hecho, es nombrado Anti-Mikey. Es nombrado Anti-Mikey por el hecho de que, pues a mí me gusta mucho el shoujo y todo ese tipo de animación. Shoujo Lover, Mikey. Y él buscaba siempre el hentai y cosas así. Entonces éramos como que en esencia los opuestos. Pues uno tiene que, cuando uno va a entrar siempre a un club, tiene que llegar de buena disposición y no llegando directamente así de que, dame hentai, sí, yeah. Oye, calma. En mi casa, no, eso no se hace. Así, aquí en la escuela, porque una vez en nuestro club nos cancelaron, y así nos cancelaron nuestro salón porque pusimos un capítulo que sea de una serie que se llama Erichu. Pero no fue Erichu, fue de Gravitation. No, esa tampoco. Gracias a Diana Towin. No, bueno, el rollo de ese fue que simplemente se cansaron de darnos el control que nos los daba la secretaria para manejar el cañón. El proyector. Y como nosotros teníamos la sesión a la hora de la comida de las secretarias, no nos querían dar el control y por eso nos dijeron, buscaron el peor pretexto. Cosas muy... Buscaron el peor pretexto y casualmente en esa semana habíamos visto Erichu, bueno, unos episodios. Uno Erichu y Gravitation. Por cierto, el primero nada más. Pero no vieron eso, sino fue por la pura hueva. Quiero aclarar lo que dijo nuestra compañera del CEMAC también, de Anatowil, otra vez. Dijo que los hombres no estuvimos presentes cuando estaban viendo las chavas Gravitation y yo todo eso. Yo estuve ahí. Ahí estábamos, aquí está el testigo. Con cara de asco. Todos estábamos ahí. Okay. Diana Tubi dijo que ni Mikey, ni Abraham, ni Kenjiro estábamos. Ahí estábamos presentes, tapándonos los ojos, tratando de no escuchar los gemidos. Estaban ahí, pero estaban en el piso vomitando. Es que como se acercaron las secretarias y escucharon gemidos. Así en Erichu se escuchaban gemidos, sí, y en Gravitation escucharon así como que, ¿qué? Así, ¿qué es eso? Pero no son hombres. Ajá, entonces empezó ahí el problema, nos cancelaron. ¡No, hombres! Tuvimos que dar una explicación de que estamos viendo una serie que no tenía nada de malo, sino que fueron sonidos que no debían haber salido. Y que aparte ya saben que en el anime siempre exageran las expresiones. Ajá. Entonces son, puede ser preocupación, odio, o felicidad, una gotita que se sale detrás de la cabeza, sorpresa. Entonces, por eso nos cancelaron ahí esa vez, pero sí se recuperaron las cosas y volvió a pasar todo normal. Y siguiendo hablando de los clubs, yo quiero andar en una parte que a mí en lo personal se hace muy muy interesante. Los estereotipos de los miembros del club de anime. Vámonos, a ver. Porque eso no me van a decir que no, pero o sea, en todos los clubs que siempre se tiene, él es el esto, él es el que se encarga de esto. Otro. Sí, son, y aparte cada uno es muy característico. Entonces yo quiero que aquí platiquemos así más o menos. ¿Alguien dijo Genshiken? Genshiken. ¿Algo sonó? ¿Hasta puro video? Así de cambiarle el nombre a nuestro club por culpa de él. ¿Quién lo propuso ahora? Todos. Nomás Ana y yo nos opusimos, dijimos no. Uno de los nombres opcionales eran Sodedico de la Cuja. Otro era Sekam J. ¿Por qué otro sabía? Pero no, decimos que... Pero bueno, no, ya, regresando al tema, a ver, quiero que nos platiquen, a ver, en su experiencia. ¿Las señoritas primero? Ok, bueno. Tenemos, en nuestro club, así en particular, tenemos el neurótico. Neurótico, claro. Amargado. Claro. No diré nombres porque, bueno. Pero claro que todo el mundo va a saber quién es. Características nada más. O características del neurótico, a ver. No, porque así ya sería demasiado. Ya está neurótico. Sí, series favoritas. ¿Cómo se comporta? No le gusta nada. Ok. Se deprime muy fácilmente. Sí. Ok, sí, me imagino. Se enoja y es exclusivo. Ándale. Sí. Pero ya. Ya sí, no, hay de eso. Hay, no, es pero específico. Este tipo de. En Jute Viking hay de eso. Sí, sí, hay neuróticos ahí. De todo. A ver, platícanos de los miembros así. Hablar en inglés. Pues. Hay. Este, como decía Sergio ahorita, los Ojisan. Personas este, de edad, no de los demás, no del promedio de los demás. Los Ojisan. Que siguen ahí. Un poquito muy más grande. Un poquito muy grande. Creo que es que ya saben de tamaño. Ah, pues este, que papá. Siguen ahí, pero a veces sí son muy buena ayuda. Porque eso sí. Existen dos enciclopedias en nuestro club. O sea, ¿qué son las enciclopedias? A ver, una se llama Natalia. Natalia. Se llama Natalia, le preguntaste algo. Un saludo, Natalita. Sí. Ya tiene 50 años. A Natalie. Porque se parece a Ale. ¿Hiperactiva? ¿Hiperactiva? Porque es fuerte, se parece, excelente. Va corriendo con las manos. Ay, otro dato. Nada más que no juega con la Jane. Es la única persona que yo conozco que no ha visto aún a los Simpsons. Oh, sí. No conoce a Ned Flanders. No conoce los Simpsons, no puede ser. Es anormal. ¿Quién es esta persona? Es la normal. Natalie. Natalie. No, no, sí. Ella es una de las enciclopedias del grupo. La otra, que aparte tiene, o sea, todo. Todo lo que tú coleccionas. La luz. Pero por gusto, más que por... Lucecita. Lucecita sabe mucho y tiene mucho. Pero Luz es como lo contrario de Natalia, no es más tímida y Natalia es más... Y muy cerrada también. Sí, desde que estaba en el TEC, que yo me juntaba mucho con ella. La conozco, que es así extremadamente fanática del anime. Extreme. Así. Extreme. Y yo, no, ¿qué onda, Natalia? A ver, ¿qué anime te gusta? Y no, me contaba así millones. Y luego me encanta porque habla, bla, bla, bla, bla. No le entiendes. Sí. Siempre. La tienes que grabar y luego llegar a tu casa y ponerle en la boca. Ah, eso era lo que quería decir. Ah, ok. Es que me gusta. Oye, Vicky. No, no, deja tú, si lo pones al revés. Y luego aquí te es otra grabación. Dejo de ser, hombre. Hombre, luego que, ¿quién más? Y luego aquí te sientes este. O sea, es así bien tranquilita. Es la que nomás escucha las bromas y. Ajá, y se ríe. Creo que protégeme. Yo como intento. No te pegan. No te pegan entre. No. A mí no, a mí nunca me hace nada. A Natalia. Soy la que no hago nada, no me hace nada, diciendo lo que. Ajá. Por otro lado está también Carlos. Carlos es así como que el protector, el. El mediador. Ándale, sí. Señor Manuel. Está dominado. Señor Manuel. Ah, sí. Ah, yo feo, eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Ay, ay, cobra la mano. Explicar eso porque se va a entender mal. Porque manualidades. Oye, ¿sabía hacer esta gente? Fíjate que está ciego el pobre. Es que mira, estamos, no sé, o sea, como casi todos estamos allá. Ah, sí, sí, trae una pulsera, así que, o sea, trae algunos kanjis y trae como que nuestro nombre en japonés. Entonces él las hace y luego que necesita, como casi todos estamos en Yada, pues hay veces que necesitamos hacer cosas así bastante pesadas para, por ejemplo, una mujer. Y pues él las hace y me preguntas y él hace todo y él hace todo. Bonachón el Carlos. Y entonces, aparte siempre nos anda protegiendo a todos. Porque ahí siempre está él y puras mujeres. Ajá. Es ninja, ándale. Es un samurái de ninja. Es protector de día, ninja de noche. Él es Carlos, ta ta ta ta. Oye, vamos a hablar de Mr. P, ¿no? ¿Qué otro saber? A ver, ¿qué hombre es aquí? Es una expresión porque el miembro. El Mr. P. Acá es esotérico. Yo no recuerdo, nunca he visto ningún. De hecho, en el cambio están todos los estereotipos malos. Sí, ya dan pie. Es como el grupo de estereotipos. Ahí está, mira, estaba el neurótico que va a todo el mundo. Estaba el caliente. Ah, hombre, el caliente. Estaba ¿es el mismo que el neurótico? El hiperactivo. Estaba el hiperactivo que nos hacía enojar a todos. El hiperactivo, sí. Estaba el ¿qué? El hentai. No. Mr. G. Ah, sí. Estaba el que le cae el saco que se lo ponga. Sí. Okay. Estaba el dios del hentai. Otro Rochi, maestro Rochi. Hijo, no, estaba, canijo. Pues estaba la mujer loca, obviamente. ¿Y esa qué hacía? Sí, ah, era la que era amiga de todos, pero era la puñalada por la espalda. Ah, ese zombie. Te amo, güey. Te decía lo que querías decir. Y Mr. P, que el Mr. P era el que todo lo sabía. Pero, por ejemplo, magia. Tú llegabas acá en tu contra. Fíjate que hace poco vi una serie que se llamaba Doremi. El problema es que el señor no hablaba, gritaba, decía, ah, sí, Doremi, la hizo tal, en tal año y tal año, y yo vi el capítulo porque un amigo me las pasó, y bla, bla, bla, bla, bla. Y luego yo me levanté y le hubiera dicho, ¿y por qué estás viendo Doremi? No, luego te corregía y luego estaba mal él. Ay, sí, sí, ¿qué le pasas? Corríjame pero, bien. Pero que cree saber todo, pero no lo sabe. Sí, no, y lo más malo es que la voz que tenía, no manches, querías decirle algo, oiga, no, es que yo sé que no es cierto lo que usted, porque, no, y empezaba a corregirte y no, pues imagínate. Tu magia y yo no estoy mal. Tonto. Mátenlo. No, y también en ese club, ustedes también existen los. Ex club de nosotros. Bueno, en ese ex club de ustedes. No me confundas con ellos. Okay. Perdóname, perdóname, no, o sea, yo no estoy loco. No, bienvenido, Chuy, bienvenido. Bienvenido, Chuy, gracias. Hijo, pero diga. Ajonjolí. Bienvenido, Ajonjolí. También. El otro, el que siempre. El Fresa. El chiquito, chico Fresa. Que es el vasito fresista. Así es. Pero. Va fresista. Pero bien, que es otaku sototo, o sea, pero se viste así todo. Y que le gusta el show, yo. Ay. Aquí no la pedimos, ¿eh? Me están zumbando los oídos. No, maquinón, es de ti. No, es tuyo, no es nada tuyo. Este es estereotipo. Estereotipo. Sí, del factor. No, de hecho, ¿qué no tú eras el caliente? ¡Todo! ¡Uy, uy, uy! ¡Te quedas tirado para el after spot! Ah, ya se me olvidó, el racista. ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Ver! ¡El señor Sarro con todo el mundo! ¿Por qué racista? El hater, no, o sea, no racista, sino el típico odiador. Sí, o sea, mira, ese, me cae mal. Sí, no, o así de, ah, ve, está toda gorda y fea. O mira, es que es negro y chaparro, así. Oye, es que está quemada. Oye, también, nosotros tenemos a Mr. Ay, Mr. Ay, que también era el que si alguien no le caía bien, hacía que todo el grupo se fuera contra él. De hecho, él sacó a todos donde le came. Ah, caray. Uno por uno era como que el You're Fired. No, así que nos juntaba y luego iba a la versión light. Ya, me sacó mi. Me sacó mi porque no iba porque trabajaba todo el día. Luego me sacó a como otras 5 personas porque tampoco iba. No, o sea, no la sacaba, sino que hacía que les cayeron mal a los demás. Y si hablabas con esa persona, te decían, ¿por qué le hablas? Y entonces, ¿tú qué tienes? Mueres de nosotros, mueres. Y luego ya te sacaban a ti, y luego así se iban de uno por uno. Era puras intrigas. ¿Y por qué no hicieron al revés? Como que todos los que se hubieran salido, así como que, vamos a juntarnos y vamos a sacar a él. O sea, o somos... No, porque mejor juntan otro. Ajá, o sea, sí. Somos el club anti Mr. A. Así como así. De hecho, existen en el High Five una comunidad que yo odio al Kame. Cuando quieran entrar, están reunidos todos, amiguitos. Es como la comunidad más creciente después del catolicismo. Más high. Yo digo que en ese caso lo que ocurrió fue falta de liderazgo. Más que nada. Falta de unión grupal. Pues mira, nuestra líder lloraba cuando salía un miembro. Uy, la cara que se quebraba. No, un líder debe de tener mano. El secretario general era su novio. Calma, no está tan fuerte. Es que era el poder quedó entre 4 personas. El líder, secretario general, que era el novio del líder. No, novia. Novio del líder. ¿Novio del líder? Ya voy. Oh, no, oh my god. Qué líder era. Era la líder. Y aparte, la contestación. ¡Ya sabemos la hater! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Esta pedraza! ¡Cómo le! Este fue el momento de show. ¡Yo creo que la quitaste la enjuagada! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, a todos sus enemigos los vamos a tener que dar derecho de réplica. Ya sé, oye. Sí, este podcast está Está haters podcast. Si amanece hueveada a su casa, cuidado. Usted sabe que sí, otra cosa. No, por ejemplo, no se acuerden que las opiniones de los invitados no son necesariamente las opiniones de todo el grupo. No se culpen, los nombres que escucharon al principio realmente son nombres ficticios haciendo una transmisión. Lo tuvimos que inventar en el último segundo. Fíjate. Oye, sí, se desliga de todo tipo de comentarios. Oigan, quiero preguntarles una cosa también. Eso también está bueno porque ya me lo he visto dos que tres veces. ¿Alguna vez alguna persona que haya querido andar con ustedes se ha acercado al anime solo por la persona deseada? Así que sí. Claro que no, sí. Por favor, no díganme eso. Sí. No, no. ¿Alguna vez les ha pasado? No pasa exactamente así, pero ay, güey. Otra vez. A ver, platícanos. No, ya. Se va a acabar el programa. No, yo no me lo sé. Pues, medio mundo. No. Ahora sí que medio mundo se entere. De aquí hasta la Patagonia. Oh, sí. Lo recuerdo perfecto. No, es que fue recuerdo. Okay. Bueno, el caso es de que el fulano, así que me mandaba como 1,800,000 mensajes al día. Así, hola, ¿cómo estás? Así me ¿por qué no me responde? Ándale, sí, cierto. Con esa voz. Ándale. Sí. No, era con voz así como que, oye, oye, ¿cómo estás? Vamos al cine. Ok, ya, ok, está bien. Ok, me perseguí. No me perseguía, pero como que me acosaba. Te perseguía. Venías caminando a la universidad y luego de repente veías atrás así a alguien. Venías caminando. Y de repente un arma así como que, no, engañarlos. ¡Chani! Sí. ¿Y luego? Una peluca roja y un espejo. ¡Estoy en tus sueños! ¡No, maravate! Pero de repente ya no vengo, claro. Todos flotan. Pero ya tú no. También flotarás, dile. Tú no quiero hablar de... Bueno, okay. Oiga, cualquier nombre parecido aquí que decimos no es, es este ligado a toda la realidad, o sea, así es. Sí, o sea, estamos usando nombres ficticios. Sí, así hagan. No es parecido. Sí. Esto nunca pasaría en un club de anime. Así es, no, no, para nada. Okay, vamos a la eso nos recuerda que nos tenemos que ir a la sección de lo que no debe pasar en el club de anime. Tum, tum, tum, tum. Ahí les va, cosas esotéricas. Eso nunca, señor. No, no está bien. El anime y el esoterismo entonces no se juntan. El cambio que me hizo la última letra de etcétera a esoterismo. De veras, Camet. Camet, tú se fueron a parapsicología. Para psicología. Manga y esoterismo. No, es que es la neta. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero cuando hicieron la página del Camet, si lo ven, le lee pegado, dice man gay. Yo no fui. Chequenlo, por favor. No, pues para que buscas, porque me metí y luego me salían pampas bien feos. Sí. Bueno, no, pues es nada más para recordar lo que pasó, para que otros clubs también se vean y digan, no, ok, esto pasó. Y no, no, la finalidad, vamos a decir que la finalidad no es atacar, advertir, sino que vean lo que puede pasar o lo que opiniones constructivas. Se va a pasar el día en que estos elementos nefastos queden solos y luego se disuelvan y empiecen a gravitar hacia los otros clubes. Pues fácil, Sergio, van a llegar, como se dice aquí en México, quemados. Por mala reputación. Adiós a nuestros amigos de otros clubes. Cuando menos, mira, por ejemplo, ahora, o sea, ciertas personitas llegaron a nuestra escuela y como que... No han querido, pero así como que todos modos ya estamos todos advertidos. No. Alerta. Sí, alerta. No. Jóvenes, es importante darnos cuenta de que, o sea, esto es jóvenes, algo... Jóvenes, que les diga señores. Jóvenes. Bueno, esto es realmente de llevársela bien con todos, ¿no? De cumplir los objetivos que creemos. De gente de la tierra. Que los convivan. Ah, sí, pero sí, obviamente también hay que cuidar un poco eso. O sea, si es necesario, bueno, a mi punto de vista, si es un poquito, o sea, a pesar de que debemos de estar abiertos a todo tipo de gente, que lo estamos, o sea, simplemente, o sea, todos, bueno, pero, los diferentes, bueno. Pero así como que sí hay que tener unas precauciones por la misma unión del grupo. Esa misma gente que se mete a los clubs a meter problemas también debería darse cuenta que está conviviendo con otros seres humanos, que para eso Si va a ser parte de un club de anime, pues entonces sea parte del club, ¿no? Sí, exactamente. Yo pienso que, o sea, pues estas personas tienen tanto derecho como nosotros de gustarle lo que les guste, pero tienen que darse cuenta que lo importante de estar en un grupo es eso mismo. Tienen que dar flexibilidad. Entrar en un grupo, uh-huh, ser flexible, ser tolerante. Darnos cuenta de que todos tenemos un mismo interés común, pero cada uno es independiente, o sea, y se respeta como ser. Igual un club es para compartir, o sea, si ellos no vienen con esa intención, no quiere decir que el que no estén en el club no quiere, ya no les va a gustar el anime, pueden estar en su casa. Sí, de antemano por eso necesita buen liderazgo, porque si a tiro se ve que alguien está entrando y que está causando problemas, pues es de a tiro decir, oye, pues nosotros estamos haciendo esto y nos portamos bien chida contigo, pero si llega así con esa intención de tratar de hacernos daño, pues sabes que mejor. Pero madre, mejor ya no estamos. Te ahorro. Mejor toma la cabeza. Mejor toma la cabeza. Querían que es lo más importante. Pues sabes que es un chiste, ¿no? Supone que te unes a un club, ¿por qué? Porque quieres, no sé, convivir con gente que te gusta los mismos, lo mismo que te gusta a ti, y no ponerte en el sentido así de que, okay, no, porque no vienes, no. Es que también tienen que comprender que la gente, o porque me dijeron que es por gusto. Y por gusto se tiene que mantener. A la tierra que fueres, a lo que vieras, o sea, tampoco es, se trata de que entres a un club a pedirles a todos los que ya estaban hacer lo que tú quieres que hagan, o sea, pues no. No es amar a Dios en tierra de indios. Exactamente, o sea, tiene tanto uno tiene que abrirse para acoplar a la persona nueva, como la persona nueva tiene que estar dispuesta a acoplarse a los demás. Y ya la última gracia que nos hicieron este grupito fue que a nosotros, a Cuauhtémoc y a mí, que somos que vamos a ser la comisión de comida, pues nos la Ichiku, que es el Instituto Chihuahuense de Cultura, nos va a dar el terreno, el parque central y sonido y algunas otras cositas leves. 7 y 8 de octubre este sábado. ¿Dónde? Este viernes y sábado. ¿Dónde? Parque central, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El parque 2. ¿Pero cuánto cuesta? Parque gratis. Es gratis, Miguel. Gratis. Ahí vamos a estar, de hecho, todos. Todos, esperemos vamos también convivir como una gran, pues una gran como sociedad amigos, de como amigos, de club y todos así decir, claro. Si te falta algo yo te tiro paro, tú nomás dime y todo. Oye, voy al baño, me cuidan mi puesto. No, aunque sea por un día. No, espera, vamos al baño juntos. Tanta lo que quiero. A ver qué pasó, mi niño. Ya que mencionas lo de la Confront, porque ya estamos una semana ya de que. El próximo podcast es en vivo. Bueno, no en vivo, no. Aparte de lo que siempre, bueno, lo que es el cosplay. Vamos a tener cosplay, vamos a tener cines de cómics, van a tener animes, conferencias. Vamos a tener grupos en vivo. Sí. Jane va a cantar. Aquí, a ver, ¿quiénes de aquí van a cantar? Yo. Van a cantar. No, pero ustedes van a cantar en karaoke, yo voy a cantar con una banda baja. Con la banda de tu novio. ¿Qué está pasando al respecto de los karaokeros? Yo sé tocar el triángulo. Bueno, señores, pero como bueno, no, van a mostrar, yo sé tocar la fuerza. Oiga, que está escuchando en el podcast. Entrada gratis para los que vayan de colegiala. Bien. No se le cobra 10 pesos. Para los que conozcan de estas bandas que van a estar, pues bueno, de eso yo una vez les digo, va a estar así, bye. Ellos tocan algo así como que un tanto más folk, algo así como tipo los Beatles, algo así. Va a estar también ellos tocan chida. Pecata Minuta. Ahí te digo. Son muy buenos, son bastante conocidos. Ok, aquí tengo la lista. Está en la página de chagoleo.com. Así con mi bonito player. Bueno, ok. Va a estar Pecata Minuta, como lo mencioné. Va a estar Billy Elliot, va a estar Sushi Bar, que va a ser el que voy a cantar. Nada más una canción, yo no soy parte de la banda. ¿Va a ser un cover anime o algo así? Sí, va a ser De hecho, ellos van a tocar aparte una rola de Naruto. Y aparte, o sea, van a hacer vamos a hacer un cover de Beck Anime, que es precisamente el personaje que están viendo ahí, el que es Koyuki. O sea, ese personaje. No, va a ser la. Oye, me van a cantar. Ese chavo, la de Moon on the Water. Oye, ¿en qué va a bailar Billy Elliot ahora? La última estaba haciéndole del Lago de los Cisnes. Va a ser también Sezuko y Dancing Beast. Se le quedaron callando, molestó a Inglaterra. ¿Seis grupos? Está muy bien. ¿Seis grupos? Oye, no. ¿Todos el domingo? ¿O digo, el sábado? Y todo es gratis. ¡Gratis! No, otra cosa acerca de eso, los de este grupito se quejaron de que estábamos cobrando a cada expositor 200 pesos. La Ichikul, que es la que nos patrocina, no nos va a pagar absolutamente nada, ni a Cuauhtémoc ni a mí, no vamos a tener sueldo. Uh-huh. Así es que, pues, para sacar el, pues, aunque sea un poquito, pues, decidimos cobrar. Cosa a lo que estos chavos de ese grupo se quejaban ante la Ichikul y mandaron un escrito de que nosotros estamos robando el dinero de los expositores. Pero es que ellos no pueden ir porque trabajan todo el día. Mira, la verdad a mí no me molesta. Ustedes, están haciendo trabajo, tanto a Cuauhtémoc como a ti, Jesús, que estuvieron, o sea, traían esta idea desde hace 3 años y la han estado moviendo, y ustedes han sido los que han movido la gente. Entonces, para mí 200 pesos se me hace hasta poco. Para ti, sí, sí. Más porque somos todo un grupo y estamos agradeciendo su trabajo. Y si lo comparas, ellos van a hacer todo el trabajo detrás. Dos personas, solo dos personas. La administración. Aparte de organizarnos, estar moviendo la tienda que tenemos de cómics. Imagínate toda la friega que nos vamos a llevar. Sí. Yo creo que va a ser la más grande, ¿no? Sí. En comparación con los años, sí, la verdad, sí. Sí, porque ya es un terreno más grande. Entonces te digo, la ganancia que vamos a tener, y aquí lo digo en el podcast, no va a ser mucha en comparación con lo que hemos organizado antes. Pero me dio mucho coraje que estas personas se quejaran de y nos tachan prácticamente de rateros, de ladrones. No entienden lo que implica estar organizando todo este rollo, ¿no? Expositores de que se rompen en general, o sea, todos así de para empezar, a clubs, no entiendo por qué hicieron eso si no tenían para empezar ni van a ir. Ajá, no van a estar presentes, no van a tener mesa ni nada. Entonces, ¿para qué hacen eso? Bien dijiste, están ardidos. O sea, ¿por qué dañan al buen trabajo que ustedes lo están haciendo? Es que como ellos no pueden ir, quieren que nadie vaya. Ajá. Y pues no, vamos a tener que... ¿Pero nos vamos a dejar? ¡Nel! ¡Nel! No al Kame. Kame es pirata. No, es la advertencia que hago porque mucha gente... Esto lo dijo alguien que pasó por allá atrás. Ha tenido duda de eso y me ha preguntado. Así es que vamos a echarle todas las ganas este viernes y sábado. Para toda la gente que quiera venir, están invitadas cordialmente. Las invitaciones desde las 12 del día. 12 del día hasta las 8 de la noche. Viernes y sábado. En el Parque 2 del Parque Central. Parque Central, sí. Aquí en Ciudad de Chihuahua, México. Ahí busca la jirafa por ahí. A ver. Ah, sí, de la actividad. Sí, actividad, a ver. Sí, nosotros, sí. Lumani, vamos a abrir nuestro... Bueno, vamos a como pronunciarnos como club oficial. Oficialmente, porque casi nadie nos conoce. Ándale, sí. Vamos a hacer nuestro debut con los tacones. Con un rally con el que vamos a conmemorar los 20 años de Dragon Ball. ¿En México? No, está en todo el mundo. Wow, somos más. Oye, basta, chida, basta chida. Va a haber tiempo de anime. ¿Quién más? A ver, YouTube. Sí, el YouTube que va a llevar. Nosotros vamos a estar mostrando anime. Esperemos que durante toda la convención. Sí, claro. Y vamos a estar vendiendo Ramune. Ramune. Aguas con la canica. ¿Qué es? Dinos que es el Ramune, por favor. Es una soda japonesa que tiene una canica adentro. Canica. Tiene truco, como lo estaba explicando. Como la foto de Peter. Porque la canica tapa la salida del refresco. ¿Sí? Hay un truco para que la canica no haga eso. O sea, agarras el picayelo y rompes la botella y ya te lo tomas. ¿Van a tener videojuegos o algo así? No, eso lo van a hacer. Lo va a manejar nosotros los. A ver, Semá, ¿qué van a manejar ustedes? A ver, por partes, a ver, Abraham, y lo Mikey y lo Kenjiro. Sí, vamos a manejar una exhibición de Kendo. El año pasado, si recuerdan, hicimos una exposición de Kendo. Okay, este año sí va a ser exhibición. Okay, vamos a tener Kendo, vamos a tener Iaido y a lo mejor vamos a tener Aikido. Viernes y sábado. El viernes y sábado. Después de las 3 de la tarde. Queremos ver sangre. Con espadas de verdad. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por otra parte, vamos a manejar lo que es pues la venta de miscelánea con respecto al público otaku. Vamos a tener la venta de manjus por demanda general. Manjus es un bocado japonés muy rico que se hace es con masa. Es como una bolita de masa. Una bolita de masa rellena de bola que venden en el anime que se la comen deliciosamente. Sí, así, rellena bien rica. Rellena de carne. ¿Recuerdan lo que siempre llevaba shampoo en la mano? Eso mero. Eso mero. Eso, vamos. Panecitos ricos, panes al vapor rellenos. Cantidades industriales para que hoy que vaya puedan comer. El año pasado nos acabaron. Van apartando los míos. Sí, no, esta vez llevamos muchos más. También. Y aparte van a ser dulces y salados. Ah, va a haber dulces. La vez pasado fueron dulces. No, sushi, los salados. Nosotros no vamos a manejar el sushi, pero a lo mejor, quién sabe si hay alguien que lo lleve. Claro, bueno, el del año pasado estaba muy bien. También, por otra parte, vamos a llevar, vamos a vender lo que son gorritos. Gorritos de anime. ¿De plástico? No, de flip. De látex. De, ¿cómo se llama? De látex. No. ¿Para comer qué? Que Giro tiene hambre. De la cabeza. No, no. Vamos a vender gorritos de... Para que no se moje. No, para el invierno. Así de algunas de sus series, por ejemplo, a los que han visto Gunso Keroro, vamos a vender el gorrito amarillo. Ah, eso es todo. Para adicionar que la carita de Kuroneko. Ah, de Kuroneko, vamos a vender de gatito también, nada más. ¿El de Lenny no lo tienes? Oh. El de Lenny. Oye, ay, oye, oye, oye, por favor, plata, no lo hacen. La banana. La banana. También una parte muy interesante que vamos a tener, que va a estar todo el día, y la verdad sí les recomiendo que participen porque va a estar muy muy suave. Vamos a manejar lo que son torneos y retos de videojuegos. Esos están muy muy suaves. Vamos a manejar torneos de Guilty Gear, de Smash Brothers, de el Mario, desde el Mario 1 aquí. Va a haber otros que van a hacer challenges y retos. Esos van a estar muy suaves. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo soy de los que pasaba el Mario en 10 minutos, así, bien promente, pues ustedes pueden llegar, porque creo que vamos a cobrar 5 pesos el reto, baratito. Llegan, pasan ustedes el juego, y se anota su récord en una lista, y si al final del día ustedes son el que tienen el mejor récord, se ganan un premio, que oscila entre las series o diferentes tipos de series. El Mario 1. Varios juegos, por ejemplo, el Mario 1, el Mario 3, o pasar el De hecho, ya con la facilidad de las computadoras, sí, podemos tener pasar el juego, puede ser ganarle. Por ejemplo, aquí tenemos varios viciosos. Gánale a Mikey o gánale a Kenjiro. Entonces vamos a tener retos como gánale a Kenjiro o a Mikey en Gears, o King of Fighters. Oye, y gánale a... Un reto interesante sería, ¿quién aguanta más jugando E.T. de Atari? Que la firma los emuladores. Yo lo jugué. ¿O quién le entiende? Oye, Sir, tú lo terminaste, ¿verdad? Yo lo terminé y encontré la arca perdida, como ya lo había dicho. Ah, también vamos a tener un gánale a Kenjiro en Smash, también. Va a haber varios retos, hay muy suaves. Derrota a la Lucía, derrota amiga, a la Lucía en el Halo. Muy... Bule en Halo, o sea, ella marranea así, eso, así parece que le nació con el sniper, así mata a distancia, así que cuidado para ver ese rato. El uno y el del dos. Bueno, entonces tenemos varios retos, sí, así, para hacer uso de nuestros, sus habilidades, de nuestros ¿cómo se dice? Integrantes del club, que son vicios, los vamos a explotar. ¿Los vamos o nos vamos a explotar? Bueno, los vamos a explotar. A ver, ¿Kenjiro? Bueno, pues también vamos a tener varios eventos, como lo que va a ser el karaoke. Pues ya, cantar aquí, karaoke y demás. Vamos a hacer un poco de rompehielo. Sí, uno más cosas. Aceptamos reto miseria, así que no hay problema, Sí, no importa cómo canten, es más, hasta cosplayados valen más puntos. Sí, demás. Okay. ¿Nadie de ustedes, los que estamos aquí, van a hacer cosplay? Claro que sí. Todo el club va, de hecho, nos gusta mucho en el club ir temático, así, para las convenciones. El año pasado fuimos todos de Naruto, y este año vamos a ir todos de Guilty Gear, para los que lo conocen. Vamos a ir todos cosplayados de Guilty Gear. Ahí sí ven a Kaikis, que ese soy yo, por si necesitan algo. ¿Qué originales? Oye, ¿de dónde vas a sacar las pelucas? Eso lo hace más difícil el asunto. Nosotros queríamos sacar el número 2 de Changoleón Comics, pero no tenemos presupuesto, así que vamos a sacar unos sketchbook hechos a mano. Son puras copias, pero son nuestros monitos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Tecnología digital, hechos a mano? Hechos con todo el corazón. ¿Y los organizadores qué van a hacer, además de haber organizado todo eso? Ah, pues voy a tener que irme disfrazado nuevamente de Naveshin. ¿De qué saga? ¿De poder afro? No vamos a decir de qué se va. No, hasta que vean. Tienen que ir a verlo, pero créanme, si ven a Temu en la compro, se van a atacar de la risa. A lo mejor hasta los de Changoleones sí quieren poner una foto de él. Ah, claro, manden. videos también. Ándale. Ah, vamos a tener una exposición también ahí para que se quieren reír un rato. Vamos a estar proyectando anime music videos, que son videos musicales hechos, o sea, canciones. Sí. Con videos de anime hechos por fanáticos, también por otaku. Sí, hay unos graciosísimos, así para si quieren dar una vuelta y verlo, están muy suaves. Bueno, hablando de los videos, varios de esos estuvieron presentes en lo que fue la exposición. La Anime Expo. La Anime Expo. Sí. Muy buenos. Muy, muy buenos. Y pues los pudimos conseguir. Y aquí los vamos a estar presentando. Y también vamos a tener eventos de cosplay. Sí, concurso cosplay. Y finalmente, como mejor así, lo que tenemos, vamos a vender playeras. Sí. Para todos los que quieran, playeras así, bien suaves. Playeras para otaku. Ajá, va a ser de Naruto, vamos a tener playeras de muchas cosas. Vamos a tener, pues todo lo que dijimos, la comida, pues todo lo que... Sí, muchas cosas, así que les cositas. Los invitamos. Son otakus, créanme que sí le van a hallar algo ahí que quieran. Sí. Así que... Pues porque por eso hay varias cosas que todavía no sabemos si los vamos a poner, pero pues... Oye, sería sorpresa, a ver. ¿Sabes qué estaría bueno el sábado? A ver si nos podemos aventar un Shangolión podcast desde allá de la... Con Frog, sí, ¿no? Sí, sería muy bueno y para cerrar con broche de oro. Sí, cerrar con broche de oro como sí, sábado. Clausura. Pero necesitamos un lugar que no haya mucho ruido para poder... Al final. Sí, al final. Quiero verlo todos cansados. Hola, se sientan extasiados. Bienvenidos al podcast. O las chiquillas. Encontraremos todas de las quiques para que porque ya la gente la introducción cuando empezó el evento y luego ya previo a no bueno previo y luego después porque lo haga un quique sería como que al principio, después del primer día y al último día. Sí, pues no, aparte, grabar acciones. Sesiones pequeñas. Sí, no sean como la de hoy, que está durando cuánto, como dos horas. Parece bien. Podemos hacer muchas cosas. Si ustedes quieren poner material, démelo, mándenmelo a mí. Ok, no hay problema. Vamos a poner la canción que vamos a cantar nosotros. Ah, sí, nosotros vamos a hacer el grupo de fuerza. Conformado por Kikenjiro, Abraham y yo, vamos a estarlos deleitando con la canción Ready Steady Go de Fullmetal Alchemist. Ahí para que aunque no nos salga tan bien, nos apoyen ahí, una que otra porra no nos caería mal. Ajá, ándale. Gritos de chicas nunca salen desperdiciados. Se sienten mejor una porra que una risa. Pero también se vale reír porque es cómico, ese es el chiste. Nos aproximamos a la hora y media, ya tenemos una hora, 21 minutos. Ya, ya. ¿Alguien más quiere agregar algo para despedirnos? Que no sea flaming, Mike, por favor. Oigan, Mike. Alguien, Sony, se está bañando con $900. ¿Por qué? De aquí de esta mesa nada más. Y nos faltan los nuevos. Hasta así como, aquí, así como, vi desde cena aquí en el pecho. Aquí, más la cámara, mira. Mira, ¿no? No, puro Sony aquí. Puro Sony. Hey. A ver, Chuy. ¿Qué más te hacía porque querías mencionar ahorita de la Confron? Ay, que está bien entretenido con el PSP. De Sony. De Sony, no el... Recuerden, van a ver camisas de... Te quiero novia... No, novia. Quiero novio. Quiero novio con PSP. Y novia con Xbox. Así que van a ver camisas de esas. Bueno, hay que explicar esto porque aquí en México hubo un tiempo que... Una marca llamada Naco empezó a sacar playeras con ciertas leyendas. ¿Pero que es un Naco? Naco aquí es un como considerado en México como una persona de mal gusto. Una persona de mal gusto. Ajá. Entonces, por ejemplo, salían playeras con la leyenda Los Beatles, pero así como se oye. Los Beatles. O Star Wars. Star Wars. O cuál... Y de ahí aparte salieron otras. Las genéricas que eran demasiado vulgares. Esas sí ya estaban sin salidas. Cernacuechío, las leyendas acá bien bonitas, sí. Pero, no, pero aquí, por supuesto nosotros vamos a hacer las de como que Cerro Tacuechío. Las de Cerro Tacuechío, pero de cosas así. Entonces pueden hablar con nosotros y ver si pueden customizar su propia playera aquí. Mira, no, por eBay les vamos a vender. Bueno, no, tenemos diseños, muchos diseños sorpresa para que se den una vuelta y... Bueno, ¿qué? Si no tiene nada más que agregar, supongo que nos despedimos porque ya tenemos una hora 23 minutos. Antes que nada, Susha, ahí sí ya la última opinión. ¿Qué opinan ustedes ya del futuro de los clubes de anime aquí en Ciudad Juárez? ¿Va a haber más? ¿Va a haber menos? En general, para todos. Yo digo que va a haber más. Sí, ven calidad después, ven cantidad, sí, sí. Que ven. Yo veo oportunidad. Yo veo oportunidad de crecer tanto como grupos como comunidad. O sea, somos muchas personas y el chiste es encontrarnos porque ahí la lleva. Sí, ahí la llevamos. Que fuimos al cine, ¿verdad? De El castillo vagabundo. House Moving Castle, porque no se diga tan feo. Buenísima película. Había mucha gente de nuestra edad, fíjate. Sí, y, sí. No, sí. Que... ¿Y una... ¿Qué va a pasar 10 años en el futuro cuando empiecen a surgir una bola de jóvenes que tengan nombres anime? Hay que reiterar una vez más esto, que esto es para que, o sea, toda la comunidad aquí juarense, o sea, se conozca. No solo de Juárez, de todos los que nos oigan. Los clubes que estamos aquí en Juárez, y que vayan a nacer y o que están en proceso de crecer, todo esto es para que hacer que toda la comunidad juarense se dé cuenta de lo que es la cultura japonesa. Y precisamente pues divertirnos totalmente invadidos. Sí, o sea, esto es algo para nosotros divertirnos. Conocemos algo que dice siempre. Nos despedimos. Señores, pues como siempre nos despedimos con el pequeño aplauso, porque yo veo una cabeza de no. Porque si nos despedimos con un aplauso grande, pues comentarios, si quieren mandar su material, fotos, changoleon@gmail.com. Y también tenemos en la página un mapa mundi donde se pueden meter y le pican al mapa en el lugar donde viven y pueden poner una chincheta. Muy bien, perfecto. Si quieren colaborar con Chambrión, ya saben, están invitados cuando quieran, manden su email. Y sin más, pues. Bye. Adiós. Un pequeño aplauso, porque tengo que ser como pequeño, a meta llevar la película armada. También díganos si se quejan de que dura más. ¡Ay, manolito!